para ser candidato. Pero de todas maneras, a veces, yo voy a utilizar un término que, con lo que vamos a hablar, no sé si es el correcto, porque iba a decir, parece que fueran impermeables, gente, ¿no? Sí, parece que fuera impermeable, que nada los puede afectar por momento. Vamos concretamente a lo que está pasando en Villa del Parque y Villa Devoto, donde se quieren construir 14 túneles, aproximadamente 300 metros. El de Nazca es mucho más, es el más largo que ya está construido, no habilitado, de la ciudad. Todos sobre la traza del ferrocarril San Martín. Desde donde termina el ferrocarril en altura, que sería en la Paternal, en la estación de la Paternal, hasta la General Paz, sí, ¿no? Sí. Allí hay una serie de motivos con los cuales todos los vecinos están de acuerdo. Lo que no están de acuerdo los vecinos es en que se hagan 14 túneles, en algunos casos a 100 metros uno del otro, pero con un promedio de 280 metros entre uno y otro. Esto trae una infinidad de problemas, entre otros problemas con el tema de agua. Para meternos en esta específica situación, estamos ya comunicados con María Eva Consubitis, ingeniera civil, especialista en hidráulica. ¿Qué tal? Buenos días, Consubitis, y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, acá pensando un poquitito otros aspectos, como son, por ejemplo, los riesgos hídricos que podrían ocasionar estos 14 túneles. Sí, sí, tal cual. Hace un mes o un poquito más se acercaron un grupo de vecinos de Villa del Parque y de Devoto a la Facultad de Ingeniería. Se habían contactado con la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, que nos toca coordinar, y vinieron a consultarnos respecto a estas obras que el gobierno planea llevar a cabo. Uh-huh. En primer lugar, lo que nos llamaba la atención es que una obra de esta envergadura, como lo es la ejecución de 14 túneles, no haya sido comparada con otras alternativas. Claro. En general, cuando uno desde la ingeniería propone obras de envergadura, como estas obras se hacen con fondos públicos, lo primero que solemos hacer es evaluar diferentes alternativas y compararlas. Claro. En este caso, esto, por lo menos que nosotros hayamos tomado conocimiento, no sucedió. Es decir, el gobierno de la ciudad impone un tipo de solución frente al problema de los cruces a nivel. Esta solución que impone son 14 túneles. También nos llamaba la atención que obras de estas características en otros lugares de la ciudad han tenido muchas dificultades. A nosotros nos tocó trabajar junto con los vecinos de Saavedra y el barrio Mitre. Uh-huh. Y allí en la zona de Saavedra y barrio Mitre se ejecutaron una serie de zapitos. Uno de ellos, el zapito de la calle Arias, ese zapito que se ejecutó en la calle Arias fue responsable de las 4 muertes que durante el 2 de abril del 2013 sucedieron en la proximidad del zapito y en el barrio Mitre. Claro. ¿Por qué? Porque este zapito, esta abertura del terraplén del ferrocarril, en este caso el ferrocarril Mitre, permitió que grandes caudales de agua y a muchísima velocidad ingresaran al barrio Mitre. Por lo tanto, este tipo de obras, los zapitos y los túneles, son obras muy riesgosas desde el punto de vista hídrico y requieren de importantes estudios de impacto ambiental. Uh-huh. Otra de las obras similares emblemáticas fue el túnel de Balbín. Sí, de Balbín. El túnel de Balbín, ahí también nos tocó acompañar con los informes técnicos a las asambleas de vecinos. El túnel de Balbín fue una obra que fue frenada en varias oportunidades por la justicia y el gobierno de la ciudad tuvo que revisar su diseño en 3 oportunidades hasta finalmente generar las condiciones de seguridad hídricas adecuadas. La realidad es que este tipo de obras tienen asociados elevadísimos impactos. Desde el punto de vista hídrico, porque cuando uno lo que hace es una apertura en un ferrocarril, en una vía de ferrocarril o en un terraplén de ferrocarril, lo que hace es comunicar escurrimientos de aguas superficiales que antes no estaban comunicados. Si, como en este caso, la propuesta es ejecutar 14 túneles, bueno, habrá que estudiar el impacto acumulado de los 14 túneles, cosa que tampoco nosotros hemos tomado conocimiento que se haya llevado a cabo. Claro, no, ustedes no les ha llegado ningún tipo de estudio de impacto ambiental de esta naturaleza. A ver, lo que nosotros planteamos es un estudio de impactos acumulado, o sea, un estudio de impacto de los 14 túneles, no el estudio individual de cada uno de cada uno, es claro, o sea, claro. Estudiar el impacto que generan los 14 túneles desde el punto de vista hídrico, pero también desde el punto de vista de la accesibilidad, claro. Desde el punto de vista, ¿sí?, de las economías barriales. Uh-huh. Es decir, estas obras son obras que generan importantes impactos y esos impactos hay que estudiarlos de manera acumulada. Uh-huh. Bien, bien. Los vecinos han comenzado aquí, desde el momento que se enteraron los vecinos, han comenzado algún tipo de reacción. Las respuestas son hasta ahora incomprensibles. Yo he estado en algunas, en particular, porque además soy vecino de Villa del Parque, uh-huh. He estado en alguna de las reuniones, y en general se tiran la pelota. ¿Qué otras opciones? Porque han planteado con algún tipo de, con algún nivel de estudio profundo, otras opciones, los mismos vecinos, tanto el tren en trinchera como continuar la misma cosa que llega hasta Paternal, ¿no? Sí. ¿Eso tendría otro tipo de respuesta de lo hidráulico? A ver, los 14 túneles, sí, que como vos explicabas antes de comenzar la nota, son 14 túneles en 4 kilómetros. Sí, por lo claro. tanto, tenemos un túnel en promedio cada menos de 300 metros. Sí. Además, esos túneles tienen extensiones importantes porque se desarrollan en diagonal a las vías del ferrocarril. Si nosotros pensamos que esos túneles, desde el punto de vista de los excedentes hídricos, van a ser diseñados para una tormenta tipo, imaginemos que tenemos un evento extraordinario. Todos sabemos que el régimen de precipitaciones en la ciudad de Buenos Aires se ha modificado en las últimas décadas, por lo tanto, ¿sí?, imaginemos que tenemos un evento extraordinario, eso podría provocar el anegamiento de los 14 túneles a la vez. Ah, por lo tanto, dejaríamos incomunicado, ¿sí?, un sector del barrio respecto de otro. Eso, en un escenario, ¿sí?, de emergencia hídrica, realmente es un problema enorme. Por eso es que hay que pensar en otras alternativas, como por ejemplo el tren en trinchera. Claro. El tren en trinchera evitaría, por ejemplo, este inconveniente. El tren en trinchera, además, sí, permitiría, por ejemplo, poder pensar en algún tipo de cobertura verde para mejorar la cantidad de superficie verde por habitante que la ciudad de Buenos Aires tiene, que por cierto es mucho menor que lo que establece, por ejemplo, la OMS. Es decir, el túnel en trinchera nos permitiría reducir los impactos hídricos que generan la ejecución de 14 túneles. Además, no estaría afectando las economías barriales. Por otro lado, garantizaría la accesibilidad y además, ¿sí?, por ejemplo, nos permitiría poder mejorar la superficie verde absorbente en el barrio. Así que no haber evaluado esa alternativa, la verdad, es llamativo. También se puede evaluar la alternativa, como planteabas vos, y también los vecinos habían hecho algunos estudios y análisis previos de continuar el tren en viaducto. Lo concreto es que acá lo que es importante es que este tipo de obras requiere del estudio comparado de alternativas, requiere también, ¿sí?, que la ciudadanía pueda participar en la decisión de esas alternativas. Me parece que el gobierno de la ciudad tiene el defecto de imponer determinadas soluciones, uh-huh, y este tipo de obras generan importantes impactos urbanos y por lo tanto requieren de determinados niveles de consenso. La realidad es que estos 14 túneles no tienen el consenso del barrio y por lo tanto tienen que ser revisados. Claro. Además, sí, que este tipo de obras, aun cuando tengan, sí, el consenso del barrio, tienen que hacerse de acuerdo a lo que establecen, sí, las buenas reglas del arte y garantizando la seguridad y minimizando los impactos que generan. La verdad es que las obras de este tipo que el gobierno ha ejecutado en la ciudad, el túnel de Arias, el túnel de Balbín, sí, y otros túneles, el túnel de San Martín, en general, excepto el de Balbín, el resto suelen colapsar con mucha frecuencia. Claro. Por lo tanto, a mí me parece que este tipo de obras requieren de profundos e importantes análisis de impacto. Bien, Consovites, ¿ustedes están en condiciones de hacer este análisis de impacto de los 14 túneles del que tú nos hablabas? Ustedes, digo, desde la Facultad de Ingeniería. Mira, a ver, desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, nosotros en general trabajamos con asambleas de inundados, con organizaciones barriales, con organizaciones comunitarias, con movimientos sociales. Nosotros no somos una consultora, o sea que estamos en capacidad de poder elaborar una alternativa, sí, de poder elaborar el anteproyecto de una alternativa, y eso lo hemos hecho en más de una oportunidad, de elaborar los informes técnicos de las alternativas propuestas. Bien. De darle apoyatura técnica a la comunidad en general, pero me parece que lo que es importante es que podamos implementar para este tipo de obras siempre el análisis de alternativas. Perfecto. Porque los fondos públicos deben asignarse de la mejor manera posible, y para que sean asignados de la mejor manera posible es necesario poder comparar diferentes opciones. Y bien, a mí me parece además que es importantísimo, ¿sí?, también que aquellas opciones que desde la ciudadanía se plantean, también el gobierno las desarrolle, ¿sí?, con el nivel de detalle necesario para compararlas con aquellas que propone. Bien, muchísimas gracias, Consovites. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, que tenga buen día. María Eva Consovites es ingeniera civil, especialista en hidráulica, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, investigadora, coordinadora de la cátedra.